Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Fernando Teomano, secretario general de la Federación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social, la MAC, para que nos haga un balance, doctor, de lo que fue la reunión sostenida esta mañana en cuanto al tema del paro médico en contra de la ley del APP. Sí, bueno, mira, nosotros hemos llegado a un buen acuerdo entre las asociaciones que no firmaron el acuerdo con la dirección de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Ellos firmaron un acuerdo que tiene muchas falencias y sobre todo hay un tema aquí que rompe la unidad tradicional de Comenenal. Sin embargo, la gran mayoría adhiere a la postura nuestra y hemos vuelto a insistir con las autoridades de abrir el diálogo para llegar a un acuerdo. Entonces, esta mañana se aprobó la continuidad del paro. Las asociaciones presentes lo confirmaron así y posteriormente a eso se hizo una reunión con diferentes organizaciones populares del país que determinaron su apoyo a la Comenenal y demás gremios de la salud en su paro y se comprometieron a la movilización para la gran marcha del miércoles 16 a las 4 de la tarde, haciendo el Parque Porra. Algunas organizaciones como Frenadeso se comprometieron a hacer piqueteos en diferentes partes y a volantear sobre el tema, no solo aquí en la capital, sino en diferentes partes del país. Eso es un poco los logros, yo creo que son importantes. Eso reanima nuestra lucha y ahí estamos. Y ya son fundamentalmente dentro del ámbito de las instalaciones, asambleas, piqueteos, volanteos para la comunidad hasta llegar a la misma marcha. Un llamado a toda la comunidad que asistan a estas movilizaciones en contra de este proyecto de privatización. Sí, el llamado más importante es que esta lucha no es una lucha de gremio. La asumimos nosotros en primera persona como gremio, pero es una lucha de la comunidad, del país. Es un atentado a los fondos del pueblo que cotizamos todos los panameños a través del 7%, a través de nuestros impuestos, y que ellos se lo quieren apropiar por la vía de las privatizaciones. Eso va a significar deterioro de los servicios, ¿verdad?, y disminución de los servicios para poder garantizar la ganancia a los grandes, las grandes empresas que ya están llegando a Panamá para hacer sus negocios. Entonces, esto es un tema de todo el pueblo panameño, de toda la población, y la participación en esta gran marcha es fundamental para demostrar que sí, la gente entiende que se está defendiendo al país. Okay, doctor, muchas gracias. ¿Usted se va a llegar a más? No, sencillamente eso, que la gente participe. La participación es importante. Nosotros no podemos concluir ninguna lucha sin una gran expresión del pueblo en la calle. Radio Frenadeso. Muchas gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.